Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sé que más allá de toda culpa existe. Como siempre, tenemos grandes artistas, muy buena música para ustedes que amablemente nos acompañan. Muchísimas gracias. Síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico, y obviamente escúchenos a través de esta frecuencia. Y estamos aquí al pie del cañón en este instante, recibiendo aquí en cabina. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos días lluviosos, nublados, pero con buena música. Eso es lo más importante, porque eso nos hace despegar y olvidarnos de, pues, del clima, ¿no? Dirían por allá, ¿qué esperamos en estos días de clima? Esperamos, obviamente, unas temperaturas agradables, padres, con buena música. Erika, Albero, ¿qué tal? Qué gusto saludarte desde España. Gracias por invitarme, muy bien. Estás con nosotros. Tu género musical es pop rock. Ajá, sí, sí. Es lo correcto. Platícanos un poquito acerca de tu historia, desde cuándo comenzaste, cómo es que llegaste aquí hasta México, pues, desde la madre patria. Desde la madre patria, pues empecé muy, muy pequeñita. Empecé con 5 años, vengo de familia de músicos, y entonces como el tema de la música era algo obligatorio en mi familia y algo muy, muy natural. Y desde bien pequeñita pues he estado en esto de la música, escribiendo canciones, haciendo, concursando en muchos concursos allí en España. ¿Has estado como presentadora de televisión, no? Como presentadora de televisión, no. He estado con, bueno, estudié periodismo, ¿no? También soy periodista. Ajá, sí, sí, sí. Pero no he trabajado como presentadora de televisión, aunque me gustaría. Pero bueno, y bueno, he estado toda la vida vinculada con el tema de la música, toda mi vida girado en torno a ella, y bueno, hace un año por fin conseguí sacar mi disco, que es este disco, En la siguiente estación. Y bueno, yo había venido aquí antes a México, tuve la suerte de tener una beca de estudios para terminar aquí mi carrera, y ya había hecho como una probadita, ¿no? Y justo cuando ya estaba por marcharme, me surgió una oportunidad laboral muy buenísima. Me invitaron a participar en el MTV Unplugged de Enrique Bunbury para participar como corista, y creo que fue como, yo creo mucho en las señales. Dije, esto es una señal divina que me tengo que dar aquí. Y bueno, hice aquí como una pequeña probadita. Luego, como teníamos ya una pequeña gira ya en España cerrada para la presentación del disco, pues regresé, estuve girando por allá. Pero en cuanto terminé mis compromisos laborales allí, pues ya hice las maletas y dije, me tengo que ir a México. Nosotros tenemos aquí en México, afortunadamente, muy buena música desde España. Uh-huh. Tenemos grandes, grandes cantantes que, bueno, pues obviamente ya adoptaron México como su casa, y sabemos que es tu caso. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, o cómo fue tu experiencia con Enrique Bunbury? Muy bien, la muy verdad padre. Es que muy bien. ¿Te gusta su música? ¿Te encanta? Yo era fan, aparte de estos proyectos. Pues mejor todavía. Me ha tocado trabajar también con otros artistas. No todos he sido fan, ¿no? Pero cuando me surgió esta oportunidad me emocioné mucho, porque yo lo he seguido desde pequeñita y no sé, me encanta su música, me encanta su proyecto, y haber participado en este proyecto. Aparte, yo creo que un MTV Unplugged para cualquier artista es como algo muy importante y muy relevante en su carrera, ¿no? Claro, muy íntimo. Entonces, muy como poder participar en un proyecto tan importante para otro artista, pues fue como muy bonito, muy enriquecedor, y wow, un lujazo llegar a este país con ese proyecto, ¿no? Pues imagínate. Extraordinario. Llegaste con el pie derecho prácticamente. Sí, bueno, luego ya cuando agarras tu proyecto, que ya es independiente y es otra onda, pues tienes que aterrizar, ¿no? Y decir, bueno, eso fue como lo que puede llegar a ser, ¿no? Pero esto es otra cosa. Aquí con un proyecto independiente pues tienes que picar mucha piedra, ¿no? Pero la verdad es que siempre digo que México me está tratando muy bien, me está abrazando mucho, y no sé, está recibiendo esta música muy, muy, muy bien. Y he tenido la suerte de girar por algunos lugares de la República, y la verdad es que siempre me he sentido muy feliz y con ganas de regresar cada vez que me voy. Estamos platicando hasta hace un momento antes de comenzar la entrevista, pues, ¿cómo te sientes aquí en México? Parece que te sientes bien con la gente, te has adaptado bien, ya lleva cerca de un año y has tenido algunas presentaciones, ¿no? Sí, ya he tenido la suerte de tocar en varios lugares. He estado viajando bastante por aquí, por México, y presentando la música, y la verdad es que siempre muy, muy bien, muy feliz. Excelente, me encanta la idea. En este instante de este disco, en la siguiente estación, estás presentando tu segundo sencillo. ¿Cuál es este? De los 12 tracks que tenemos, o de los 11 con el bonus track. El siguiente, bueno, el sencillo que estoy presentando ahora, que lo presentamos la semana pasada con su videoclip, se llama Si tú no estás. Y bueno, es una de mis canciones favoritas de este disco. Tenía muchas ganas ya de presentarla en sociedad, y la verdad es que estoy muy contenta. Además, el videoclip se grabó aquí en México. ¿Exactamente dónde lo grabaste? Bueno, se ha grabado en diferentes estudios. Es un videoclip que se ha hecho todo en interiores. Okay, la historia del videoclip la desarrollan unas marionetas preciosas de una compañía aquí que me ha apoyado en este proyecto. Se llama Marionetitlan. Han hecho un proyecto precioso, han hecho que la canción sea todavía más bonita, y la verdad es que estoy muy feliz con el resultado. Escucho a la gente que nos está escuchando, invito a que lo chequen por ahí por las redes sociales, y que me digan. Dinos de una vez las redes sociales. Erika Albero, Erika con K y Albero con B grande, ahí me encuentran en todas partes. En todas partes, perfecto. ¿Qué nos platicas acerca de tu equipo? ¿Cómo es que lo formaste? También vienes desde España. Estoy viendo guitarras Alex Parker, en el bajo Bruno Supo. Bueno, es los músicos que forman, o sea, que grabaron el disco están en España. Por suerte, por desgracia, no me los puede traer, pero es lo que claro. De momento la logística no me permite. Pero bueno, la verdad es que estoy muy feliz porque aquí he podido realizar otra vez mi banda. Tengo una banda maravillosa de músicos mexicanos. Bueno, Tommy, que es el 50% de este proyecto, aunque nunca quiere hablar, pero... pero nos dice que él se encarga de escribir las historias. Bueno, de escribir las historias y de hacer el arte del disco, que está bien bonito, y junto con dos amigos más lo llevo a cabo, y la fotografía y demás. Y bueno, y tengo aquí una banda de músicos mexicanos maravillosos, que además nos presentamos el próximo sábado, día 15 de julio, en la Capilla de los Muertos, aquí en Ciudad de México. Y pues me gustaría invitar a toda la gente que nos está escuchando a que venga y que, bueno, que descubra este proyecto, a ver qué tal. Exactamente, ¿tienes la dirección de la capilla o la buscamos? Es en la calle Donceles, número... en el centro histórico. En el centro histórico. Sin problema. Es el foro de la pizzería del Perro Negro. Ah, perfecto, ¿no? Me encanta. Además, ahí los gajos de papa están... Ah, pues habrá que probarlos, oye. Aprovechando por allá. Ahora, Erika, ¿nos podrías platicar, nos podrías comentar, si eres tan amable, pues tu música exactamente, qué nos va a sentir, qué emociones nos va a transmitir? ¿Y qué es lo que quieres reflejar, obviamente, a través de ella? Pues este disco, bueno, tiene un sonido muy pop rock, tiene algunas mezclas también con un poco de country, un poco de funk. Y bueno, habla, pues es un disco muy biográfico, las composiciones son mías. Y pues es un disco que habla mucho de amor, de desamor, habla un poco también de cómo veo el mundo. Como te decía, tengo la suerte de viajar mucho y entonces eso como que te permite como ir agarrando muchas ideas, muchas emociones, ¿no? Y está todo un poco plasmado en este disco. Además, esta es la segunda edición del disco y hay un bonus track que es La Llorona, porque es una canción que es para mí muy, muy especial. Ya lo era en España, pero aquí como que de repente cobró más. ¿Es el tema clásico de La Llorona? Ajá, sí, ajá, sí, pero a lo español. Una versión diferente, ¿no? Y bueno, pues como yo siento esa canción, la verdad es que la primera vez que la canté aquí en México fue muy emocionante para mí, porque ya te digo que en España la había cantado alguna vez, pero no es lo mismo, porque para allá España no es un tema tan importante ni tan significativo, ¿no? Y un día aquí en una de las presentaciones dije, voy a cantar La Llorona. Se agarró el sentimiento. A ver qué tal. Y la verdad es que la respuesta fue como tan emocionante que dije, tengo que meterla de bonus track en el disco. Y ahí está. Excelente. Otra de las cosas que me llama la atención y también me gusta siempre sacarlo a colación en nuestras entrevistas que tenemos aquí en El Punto Crítico, pues es la dedicatoria. Estamos viendo que aquí lo comentas a mi abuelo. Uh-huh. ¿Qué parte importante tuvo para, pues digamos, para que efectivamente te conviertas en un artista, el género rock pop? Pues mi abuelo ha sido como mi segundo papá, ha sido una persona muy importante para mí en mi vida y por desgracia no pudo ver el disco terminado, falleció antes de que concluyera el trabajo. Caray. Y la verdad es que fue pues algo bastante, para mí, bastante doloroso, ¿no? Y bueno, y tenía que dedicárselo a él porque creo que ha sido una de las personas que más me ha motivado. Además, cuando me vine aquí a México, siempre me dijo, hasta que no triunfes no vuelvas. Y dije, abuelo, y si no triunfo, pues no vuelvas. Así que simplemente por él tiene que ser todo esto. Entonces, ¿y el género musical del rock pop es algo que te gusta, que lo sientes, lo vives, o simplemente es por la tendencia que de repente llega a existir? Bueno, realmente a mí me gusta trabajar las cosas que realmente me dicen algo. El género pop rock sí me gusta, me siento identificada con él. Hay muchos géneros que me gustan y que, como siempre digo, creo que un artista tiene que ir evolucionando y ir haciendo que su música crezca, ¿no? Y este disco pues está más centrada en ese género, pero estoy segura que en los próximos trabajos habrá más fusiones. En nuestras redes sociales vamos a estar obviamente posteando la imagen que tienen de este disco en la siguiente estación, pero una de las cosas que llama la atención y también nos llegan a preguntar de repente en nuestros sitios, en nuestros portales, pues es la creatividad, ¿no? Uh-huh. La creatividad que existe. A mí lo que estoy viendo, salvo que me equivoque, no los podrías comentar, por eso te lo vamos a preguntar, es pues el vestido, la ranita que estás tomando. Uh-huh. Esto me suena algo mexicano, ¿no? ¿O será que somos muy, muy parecidos México y España? Bueno, podría ser, nunca me lo han dicho, pero pues sí podría ser. Realmente es un poco reflejo de las estaciones lo que es el disco. Quería plasmar un poco lo que es la primavera, con el otoño, con el invierno. Paranoias mías que luego agárralas, ¿no? Y están un poco ahí plasmadas. Pero pues mira, sí que lo dices, sí que podría ser un poco mexicano. De hecho, yo siempre digo que desde que estoy aquí en México, como que México está pasando mucho por mí, ¿no? Y me está influenciando, creo que de una manera bastante positiva, ¿no? Qué bueno. Tanto qué bueno, a nivel estético como a nivel musical, como en muchos aspectos, creo que es un país muy intenso y como que no te... Yo creo que nadie que venga a vivir a México luego se puede ir de México y no tener nada de mexicano, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Pues creo que sí que de alguna manera está haciendo ese efecto en mí. Y oye, pues ya que lo dices, pues mira, me lo quedo para la próxima. Voy a decir, no, la falda es mexicana. Sí, claro. Estaría extraordinario, excelente. Pues vamos a estar muy al pendiente, obviamente, de esta presentación. Repítenos, por favor, si eres tan amable, tus redes sociales. Permítenos también acompañarte ese día en este lugar, claro, tan, sí, tan padre, para, ajá, conocer tu música, estar cerca de ti y obviamente conocerte y escuchar pues todos estos tracks que vienen en este disco en la siguiente estación. Puedes estar el próximo día 15 de julio, que es sábado, a las 8 de la tarde en la Capilla de los Muertos. Y bueno, y también invito a la gente que me siga en las redes sociales, Erika Albero, Erika con K, Albero con B grande. Y bueno, estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, tengo mi página web. Y luego aparte pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales y en las presentaciones comprar el disco físicamente para aquellos que todavía tengan ese gustito de tener su disco en su casa. No, es, además es una colección extraordinaria la que de repente debemos de tener en nuestra casita. ¿Algún comentario final, Erika, para que la gente te siga, esté contigo, los mexicanos y todos aquellos que nos escuchen en este momento? Pues nada, que estoy muy feliz de estar aquí y invito a la gente que nos está escuchando a que venga y que se contagie un poco de este proyecto. Además, muy sinceras sus palabras y además ya dice que ya lleva un año aquí, uh-huh, y va para un poquito más, esperemos que un poquito más. Yo siempre digo que me quedaré hasta que me echen. No, sí, me quiero quedar aquí en México, me siento muy feliz y la verdad es que como está teniendo tan buena aceptación el proyecto, pues me da muchas ganas de quedarme. Muchas felicidades, Erika Albero, y de verdad agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en los estudios. Gracias del programa El Punto Crítico en Radio Fórmula. Pues llegó el momento de una pausa, gracias, Erika. Gracias. Estamos en contacto y a la orden aquí, y vamos a una pausa y continuamos disfrutando de cine, teatro, música, todo lo que tenemos para ustedes este fin de semana en el mes de julio. Continuamos. Y mil perdones que escribir, compartir lo que hay en mí.